minutos. Esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra escuela de salud, con la que nos vamos a quedar ya de inmediato. Y saludando antes que nada al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Blue. Gracias como siempre por acompañarnos en esta jornada en la que desafortunadamente tenemos que seguir hablando del ascenso en la incidencia de la COVID. La verdad es que ayer, después de días sin nuevos positivos en nuestra localidad, apuntamos 3 nuevos casos y hoy acabamos de conocer la actualización por parte de la Junta de Andalucía. Notifica hoy miércoles 4 positivos por coronavirus en Ubrique, con lo que la tasa de incidencia sube hasta 78,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 13 positivos en los últimos 14 días. Nos quedamos con este dato para comenzar. Vamos a hablar evidentemente de muchísimas más cuestiones, pero Antonio, parece claro, ¿no?, que la situación va cambiando, que esa incidencia va poco a poco, pero de forma constante al alza, como hemos visto a nivel nacional, que digamos, ¿no?, a nivel europeo. Y bueno, pues también en el caso de Ubrique o de la comarca de la Sierra, también a nivel provincial, esa incidencia que progresivamente va en ascenso. Sí, y estamos en consonancia con el resto de la comunidad autónoma, de España, de Europa, y esto es un tema que se está estudiando, porque no se sabe exactamente si es debido a que la relajación en ciertas medidas ha permitido mayor contacto entre personas infectadas y no infectadas, y también el frío, también pues no se sabe si estamos hasta ante una sexta ola, ¿no? Porque es que como este virus es relativamente nuevo, pues todavía no se sabe exactamente cómo está funcionando. No se sabe si esto es ya el comienzo de una sexta ola, o es simplemente que a partir de ahora tenemos que convivir con un virus que, igual que los resfriados, pues habrá épocas dentro del año en que habrá una mayor incidencia que otra. De todas maneras, viendo lo que hay en Europa, bueno, y generalmente en los países donde más se está viendo estos casos, una situación alarmante, en el sentido de que hay todavía muchas personas sin vacunar en Europa. En Andalucía estamos muy bien en vacunación, pero según nos ha dicho el presidente de la comunidad, hay más de 500.000 de personas sin vacunar, por el motivo que sea, porque son alérgicos, porque no pueden o porque no quieren, y estas personas pues tienen un riesgo mucho mayor que las personas vacunadas. Así que esta es la situación, una situación que hay que tener mucha precaución, como se viene diciendo desde el principio, porque el virus ha venido para quedarse, y esa situación hay que tenerla muy asumida. La gran diferencia, eso también es cierto, y seguro, evidentemente, gracias a la vacuna, según destacan los expertos, y parece de sentido común, ¿no? Digo, la gran diferencia con respecto a anteriores olas, veremos si efectivamente estamos en una nueva ola o no, pero la tasa de ocupación en los hospitales, o por ejemplo, el número de plazas en la UCI, no tiene nada que ver con respecto a episodios anteriores, al menos por el momento. Sí, sí, está claro que ahora mismo la ocupación en camas, en los hospitales y también en la UCI, es muy, muy inferior a las anteriores olas, y en ello seguramente tiene que ver la vacunación, que ha aumentado las defensas y ha permitido que se luche mejor contra el coronavirus. Y que la mayor parte de las estancias en la UCI por COVID es personas que no se han vacunado. Así que animar a todas aquellas personas que pueden vacunarse y todavía no lo han hecho, pues que cuanto antes lo hagan, porque es que además también las relaciones sociales de estas personas que no están vacunadas se resiente o se va a resentir, porque ya estamos viendo como no solamente en Europa, donde las restricciones son mucho más intensas, sino también en Andalucía, ya, y en España, ¿no? Muchas comunidades se están tomando medidas más drásticas en el acceso a sitios donde se pueden las personas relacionar, como puede ser los restaurantes, los centros de ocio en general, también centros educativos, centros sociales. Así que la situación se está poniendo mal para aquellas personas que no están vacunadas y en algunos sitios, algunas naciones se están poniendo hasta multas, se están poniendo situaciones que obligan casi a vacunarse. Así es, por lo visto en Austria, a partir de primeros de año, en febrero por ahí, ya es casi obligatoria la vacuna. Es decir, ya no es una recomendación, sino que pasa a ser obligatoria. Lo cierto es que hoy, precisamente, en nuestra comunidad autónoma se reúnen los distintos comités territoriales de expertos, así que estaremos muy atentos a las decisiones que se puedan adoptar. La Junta, que ya ha apuntado, ha avanzado, que no se esperan restricciones severas a lo largo de estas Navidades, pero tampoco plena normalidad, ¿no? Así que avisaban también de eso. Y bueno, la diferencia puede ser que alguna zona de Andalucía, no sabemos si en nuestra provincia, es verdad que por ahora la comarca de la sierra, los niveles de incidencia son todavía moderados y bueno, más favorables que incluso en el resto de las zonas de la provincia. Y claro, estamos todos en nivel cero, en alguna zona se podría dar el paso hacia el nivel 1, que no supone restricciones en movimiento ni de horarios, pero sí que ya supondría alguna reducción de aforos. Esto ya decimos en la zona que pueda verse afectada si pasa a nivel 1, pero todavía no hay nada al respecto. Se tienen que reunir a lo largo de esta jornada los comités de expertos, y bueno, esto lo que hace indicar precisamente, ¿no? Si regresan este tipo de órganos, se van reuniendo, bueno, la situación está claro que no es la misma que hace un mes. Bueno, todo esto, también hay que tener, sin querer ser agorero, hay que tener presente que estos casos que nos dice la Administración Sanitaria, de que, por ejemplo, hay una incidencia de 100 casos, de 200, 300 en algunas localidades, en otras muy pocas, pero hay que tener presente que estos son casos diagnosticados. ¿Quién dice que hay casos asintomáticos, sin síntomas, o que parecen un simple resfriado y que no son COVID, y no van al médico y no le hacen la prueba? Entonces, si se hiciera la prueba a todas aquellas personas, como un rastreo, un muestreo de personas asintomáticas, sin síntomas, también podríamos ver que esta incidencia es bastante mayor. También, por otra parte, los resfriados que ahora es propio de la época otoñal y invernal, pues muchas veces pueden confundir con una COVID. Y además, si decimos, esto es un resfriado, es que me he enfriado y he cogido un poquito de resfriado, pues puede ser una COVID. Si no se hace un análisis, pues esos datos no se contabilizan. Es decir, que al menos en un momento dado hay un repunte muy grande, porque se ha hecho un screening, se ha hecho un muestreo, y dice, ¿esto cómo ha sido de un día para otro? Yo, no, de un día para otro no, es que estaba y no sabían esos análisis, a todo el que está con síntomas, el síntoma leve, que ni siquiera van al médico. Así que muchas veces, ya digo, estos casos que pueden pasar inaparentes, pues es bueno que se sepa que un simple resfriado puede ser una COVID. Bueno, pues todo esto además en medio de la llegada de una nueva variante del coronavirus detectada, como es Omicron, y que todos suponíamos que antes o después iba a llegar a nuestro país. Bueno, pues ayer, por ejemplo, el último dato, Madrid confirmaba el segundo caso de esta variante Omicron en España. Sí, parece ser que en los países que tienen poca vacunación, poco índice de vacunación, se están dando los malos presagios que se veía. Y es que estos países el virus circula con una mayor facilidad y permite que cambie, que mute. Y entonces aparecen variantes. En este caso, por ejemplo, de Sudáfrica, en donde, aparte de que está hecho un buen trabajo allí por parte de los científicos para detectar esta nueva variedad, parece ser que como allí hay una mayor incidencia o una gran incidencia de SIDA, de esta, una enfermedad que, como todos sabemos y después comentaremos, baja las defensas, pues entonces, al tener mucha incidencia, muchas personas con SIDA en Sudáfrica, pues permite que el virus no tenga atacante, ¿no? Que no lo ataque. Entonces el virus circula mucho más fácilmente en personas con defensas bajas, como por ejemplo el SIDA. Y por eso allí en una situación o se da los medios para que el mute cambie con mayor facilidad. Puede que este cambio pueda ocurrir en cualquier otro país, ¿no? Si puede ocurrir en un país europeo o de Asia, en fin, se ha dado el caso en Sudáfrica y algunos científicos lo atribuyen a que allí también es más fácil estas mutaciones debido a la gran incidencia que hay de SIDA, y aquí es más fácil que el virus pues ande a su ancha y cambie y mute. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre esa variante que está provocando, ¿no? Cierto pánico o desde luego una respuesta muy contundente a nivel mundial, y es lo que se señala, ¿no? Que se está llegando a duras limitaciones en determinados países sin que haya pruebas sólidas sobre el alcance de esta nueva variante, ¿no? Porque por ahora tampoco se conoce que sus efectos sean más peligrosos, lo que sí que parece que es más contagiosa, ¿no? Habrá que ver, digo, y bueno, confirmar cuál es la diferencia con respecto a otras variantes, ¿no? Sí, bueno, los casos que se han dado, los dos casos que hasta ahora están diagnosticados en España son casos leves, son un simple resfriado. Se le hizo el análisis y ha dado positivo. Pero como todavía esto lleva muy poco tiempo, todavía no se sabe exactamente si es mucho más contagiante o no, si provoca más enfermedades graves o no. Así que estamos en los comienzos y ante esta posibilidad de que pueda ser más contagiante o más grave, sin que esté todavía probado, pero ante esta posibilidad pues los países están tomando medidas drásticas, porque como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Ya bastante muerto ha ocasionado las variantes que conocemos hasta ahora del coronavirus, para que ahora una nueva variante pues nos confiemos y no tomemos las medidas adecuadas. Así que las medidas son realmente las mismas que hemos tenido indicadas hasta ahora. Es decir, la distancia de seguridad, especialmente en sitios cerrados, utilizar la mascarilla, el lavado de manos, y es lo más fundamental. Es decir, la vacuna, que es la clave, vacunarse todas aquellas personas que no tengan ninguna contraindicación contra la vacuna, todas deberían vacunarse porque si no pueden tener graves problemas. Hay países donde se están adoptando medidas contundentes, también porque su incidencia es mayor que ahora mismo, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, Portugal entra en estado de calamidad, vuelve el certificado COVID y el teletrabajo será obligatorio después de Navidad. Así que son medidas que se suman a las que hemos visto en Austria, en Alemania, medidas muy contundentes. En el caso de nuestro país, por el momento, lo que sí que en los últimos días Sanidad ya ha aconsejado limitar asistentes a eventos sociales, sobre todo en estas fiestas navideñas. Ha incidido también, ¿no? Se incide en la importancia de la vacunación y en las medidas que ya todos conocemos, que tú nos destacabas, ¿no? Sí, hay que recordar una cosa que muchas veces al menos nos confiamos, ¿no? Y es que como estamos vacunados, pues ya no nos van a contagiar. Y hay que recordar que la vacuna, lo que está demostrado, lo que se ha dicho desde un principio, es que previene sobre la forma grave de la enfermedad, la forma en que te obliga a ingresar en un hospital, a ingresar en la unidad de cuidado intensivo. Pero no previene sobre la infección. Es decir, no previene que te vaya a infectar y que vayas a ser asintomático, que no tenga síntomas, o que vaya a tener síntomas leves. Y además no te previene de que tú puedas ser contagiador, es decir, que tú puedas contagiar a otras personas. Y como hemos comentado, todavía quedan personas sin vacunar y tú puedes contagiar a algunas otras personas que están sin vacunar. Y entonces estas personas, o personas que por el motivo que sea, al menos se han vacunado, pero que su organismo, ya sea por la edad, porque tiene algún trastorno, algún trastorno de alguna enfermedad que debaja sus defensas, o que sus propios genes hagan que no hayan fabricado anticuerpos suficientes. Eso no se sabe. Es decir, no hemos puesto la vacuna y creemos que nosotros somos del 90 o 92% que estamos con una gran defensa contra el virus. Al menos somos del 10%, uno de cada 10, que no crea suficiente defensa. Eso no se sabe hasta que no estamos en contacto con el virus y contraemos la enfermedad. Así que como queda esa incertidumbre, hay que hacer lo que nos indica la autoridad sanitaria: distancia, mascarilla, lavado de manos y vacunación. No hay otra, y que no se puede uno confiar. Tanto es así que, por ejemplo, como tú habías comentado, Juan Carlos, en Portugal, que es el país de Europa que tiene mayor índice de vacunación de toda Europa, y sin embargo han tomado la drástica medida del estado de emergencia. Es decir, estando siendo el país con mayores vacunas, mayor índice de vacunación de toda Europa. Así que fíjate la medida que están tomando de precaución, porque no se fían ni un pelo. Así que las medidas son fáciles de tomar, así que lo más importante es tomarlas. Mm-hmm. Bueno, pues estaremos muy pendientes, lógicamente, de la evolución. Habrá que esperar esa incidencia, cómo prosigue en los próximos días. Sobre todo lo que se teme es precisamente a estas próximas jornadas que van a llegar, ¿no? Festivas, en las que va a haber más movilidad, hay muchos eventos. Está muy bien, porque está claro, todos tenemos ganas de esa vuelta a la normalidad, pero no está de más, y lo importante, ¿no?, que recordemos esas medidas que tú nos acabas de comentar, para que a la vuelta de este puente que va a llegar, bueno, pues no veamos un crecimiento mayor en esa incidencia, ¿no? Claro, el problema que se plantea es que la fiesta navideña, pues, se canta, se baila, se grita, y en el transcurso de las comidas, y es lo lógico, ¿no? Pero hay que tener presente que estamos en una situación que no se puede uno desconfiar ni un pelo. Entonces, procurar, como normalmente son sitios cerrados porque ahora hace mucho frío, pues procurar que haya la mayor ventilación posible dentro del local, y una vez que hayamos consumido la comida o la bebida, subirnos otra vez la mascarilla. Sigue cantando con mascarilla, hace posible con cierta distancia, la distancia que se recomienda, porque es que si no puede ser un ambiente muy propicio para que todo el mundo se vea contagiado. Y hay que tener presente que si en una reunión alguien da positivo porque está resfriado, se encuentra mal, va al centro de salud y da positivo, tiene que estar aislado, y la familia también. Es decir, que es un follón enorme. Es decir, que esto es como al principio, que no quiere decir que porque estemos vacunados ya y nos dé positivo, vale, yo tengo síntomas, yo estoy vacunado. No, pues usted tiene que encerrarse en su casa, ahí está aislado, la familia también por contacto estrecho. En fin, es un lío, y entonces lo mejor es, como hemos estado comentando en el programa anterior y hoy mismo, prevención. Y recordar, por ejemplo, que las celebraciones de cualquier tipo, ya sea de bautizo, ya sea de cumpleaños, o simplemente los velatorios en los entierros, ¿no? En fin, el problema que se plantea cuando hay una cosa tan íntima, y los abrazos, los achuchones, que es lógico además, pero es que es un lío, porque es que estamos en una situación como al principio, en el sentido de que aunque estemos vacunados, nos podemos contagiar y después transmitir esa infección a una persona que no esté vacunada o que tenga las defensas bajas, porque tenga alguna enfermedad que así lo hace, y entonces pues, se puede formar un lío, aparte del aislamiento, de lo que supone para el trabajo, porque, por ejemplo, un problema son los niños de los colegios, ahora es la época de los mocos, los niños resfriaditos, los niños que se contagian a lo mejor de un simple resfriado o de alguna otra enfermedad propia de los niños, pero lo llevan al pediatra, el pediatra le hace el análisis, el niño da positivo, porque los niños ahora son de los colectivos donde más frecuentemente está el coronavirus, el niño da positivo, pues ya es un lío. Ya los padres tienen que quedar en casa, el trabajo, en una época en que, en fin, hay mucha demanda de trabajo ahora, en fin, tanto la hostelería como los reyes, los regalos, en fin, muchas cosas. Y se forma un lío, ¿eh? Así que procurar hacer las cosas bien. Los colegios se están haciendo muy bien, y pues bueno que también fuera del colegio pues sigamos las mismas normas. Nos quedamos con ese mensaje de no relajar las medidas preventivas, y más ahora en la época en que vamos a entrar, de eventos, celebraciones, etcétera, y con la incidencia, la evolución de la incidencia en nuestra localidad, en la comarca, a nivel general, como estamos viendo, bueno, esto es algo genérico. 12:44, vamos a proseguir, Antonio, con otros temas, si te parece, porque hacía referencia anteriormente, por ejemplo, al SIDA, hoy conmemoración del Día Mundial. Sí, cada año, el 1 de diciembre, se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del SIDA, una enfermedad que hace ya 40 años, pues, dio la cara y ha causado millones, creo que son alrededor de 30 y tantos millones de defunciones en todo el mundo. Es una enfermedad que, gracias a Dios, ha tenido una evolución en el tratamiento muy favorable, porque por lo menos ya hay tratamiento con antirretrovirales que controla la enfermedad y permite una calidad de vida y una supervivencia hace 40 años no existía. Pero la enfermedad sigue ahí. La enfermedad es un grave problema de salud pública. Y entonces, no solamente porque hay países que no se pueden permitir o no tienen suficiente medio económico para tratamiento y el diagnóstico de todos estos pacientes, sino por las desigualdades que hay muchas veces cuando una persona es diagnosticada de SIDA y se conoce por el ambiente en que vive, pues un cierto rechazo. Y entonces, pues, uno de los objetivos es poner fin a las desigualdades que hay en el mundo, sobre todo en el aspecto sanitario y económico, y que permite que en unos países estén esta enfermedad muy bien controlada y en otros pues está fatal, ¿no?, con una gran incidencia de enfermos y de muertes. Así que poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, a ver si ya hay estudios, pero todavía no está desarrollada una vacuna, y poner fin ya a todas las pandemias, ¿no? Este es el objetivo, pero sobre todo es procurar evitar las desigualdades que actualmente afectan a casi todos los países del mundo, porque hasta los países más desarrollados, como por ejemplo pues, España, hay muchas diferencias entre diferentes colectivos, ¿no?, en el poder adquisitivo, en el poder social, y lo hemos visto lamentablemente ayer, como por ejemplo en Barcelona, pues, murió un matrimonio y sus dos hijos porque vivían en unas condiciones que no eran desde luego la más idóneas, ¿no? Es decir, que esas desigualdades económicas y sociales, uno de los objetivos que hay por los que luchar para evitar estas desigualdades, que entre otras, pues, el SIDA tiene un gran impacto en ellas. Precisamente, ¿no?, esas desigualdades y ese egoísmo que hemos vuelto a demostrar a nivel global, el que está haciendo ahora, se nos está volviendo en contra y puede hacer que la variante de las variantes nuevas de la COVID puedan afectarnos o impactarnos de forma importante al primer mundo, ¿no? Creo que eran 8.000 millones de vacunas las que se han adquirido por los países del primer mundo, con lo que habría, bueno, pues para una dosis al menos para todos los habitantes de la Tierra, y sin embargo vemos como en África los porcentajes son irrisorios. En esa zona donde no hay vacunación, hablamos ahora del SIDA, pero por ejemplo también con la COVID, es donde se están produciendo o se pueden producir, ¿no?, esas variantes nuevas que al final, por ese egoísmo, nos pueden afectar a todo el planeta. Sí, y esta mañana he estado leyendo cómo ya España ha donado, creo que son hasta ahora, 40 millones de dosis, y se pretende que llegue a 50 millones el próximo año. Pues decir, es muy poco comparado con lo que tú dices, 8.000 millones que hay en todo el mundo, 40 millones, pero en fin, algo es. Esto yo creo que debe ser no solamente una iniciativa de un país, como de España o cualquier otro país que dona su vacuna, sino debe ser a nivel mundial, una reunión de los países que realmente tienen un poder económico que se lo pueden permitir. Y muchas veces lo hemos dicho, esto parece un poco de quijotismo, ¿no? Pero supongamos cuánto cuesta un portaaviones, uno solo, un portaaviones de estos que vemos en la televisión, cargado de aviones, de bombas, de misiles, de gente, eso vale miles de millones. Sí, eso vale una barbaridad. Yo estoy seguro que un simple portaaviones habría para tener vacuna para toda la humanidad, con lo que cuesta un portaaviones, o cualquier avión de estos supersónicos que vemos que bombardean en estos países, como hasta ahora Afganistán, o cualquier, bueno, si es que cualquier bomba de esas hay para un montón de vacunas. Pero claro, eso es hablar de utopía, estamos hablando de una cosa poco ficticia, pero que yo creo que realmente recursos hay, y cuando se lucha, como ahora ha dicho la Organización Mundial de la Salud, por evitar las desigualdades, poner fin a las desigualdades, aunque no se quiten, pero por lo menos paliarlas. Yo creo que, como decía mi mujer, lo dice muchas veces, lo que decía Cantinflas, que yo no quiero que desaparezcan los ricos, lo que quiero que desaparezcan son los pobres. Es decir, que desaparezcan en el sentido de que le den, que los ricos sigan siendo ricos y que el pobre deje de ser pobre, tenga un nivel económico y de salud y de estatus social que yo creo que creemos todos, ¿no? No es que yo lo crea, que realmente con los medios que hay en el mundo y con los que vemos, con lo que vemos los anuncios, las películas, los derroches que hay en ciertas sociedades, habría más que de sobra para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres dejen de ser pobres. Uh-huh. Es una cosa utópica, pero eso es lo que se promueve por muchas entidades. Sí, al menos es a lo que se debería atender, a que las desigualdades cada vez sean menores, pero es que es todo lo contrario. Las desigualdades siguen creciendo cada vez más, y sobre todo después de etapas como las que hemos vivido, ¿no?, de pandemia. Bueno, pues eso por un lado. Vamos a continuar con otros contenidos que tenemos previsto. Por ejemplo, Antonio, quería hacer referencia a la figura de las enfermeras referentes de centros educativos, ¿no?, las funciones y competencias en Andalucía de lo que es esa figura de la enfermera escolar, de la que ya hablamos en estas semanas, ¿no? Por eso lo he traído. Uh-huh. Porque es que ayer, precisamente, la dirección de un colegio de Ubrique me remitió, porque yo había preguntado para el programa que tuvimos hace dos semanas, hablando de las funciones de la enfermera escolar, yo pregunté a la dirección de un colegio si ellos tenían conocimiento de algo de esta enfermera escolar, y me dijeron que no tenían ningún conocimiento de ello. Y digo, bueno, es que nosotros hemos tenido una reunión, el Observatorio de Salud tuvo una reunión en Jerez con la gerencia del distrito y se nos habló de esta figura, una enfermera que iba a paliar muchos de los problemas de salud que hay en el ambiente escolar y en general en la sociedad, porque todo lo que ocurre en el colegio después repercute en la familia. Pues hace dos semanas me dijeron que no tenía conocimiento, pero ayer me mandaron un WhatsApp con una referencia en donde la Junta de Andalucía había mandado, hoy lo he corroborado con un instituto de enseñanza media de Ubrique, también con un director, a ver si ellos tenían esa misma información u otro, o tenían más información que complementara a la que ya ellos tenían, porque ya un centro no de primaria, sino de instituto de secundaria, y me dijeron que la información que tenía era la misma. Pero es curioso, no se habla en esta información que ha enviado a los colegios y a los institutos la Junta de Andalucía, no se habla de enfermera escolar, como nosotros hablábamos hace dos semanas. Se habla de enfermeras referentes de centros educativos, que es un título diferente. Digo, bueno, no sé si será el equivalente a enfermera escolar o no. Entonces yo quería saber si en el colegio habían recibido información sobre si ya iba a empezar algunos procedimientos para instalar esta figura, si iba a hacer durante este curso o durante ya el curso que viene, porque claro, hay que adaptar el currículum, bueno, el currículum o la materia que se da a los colegios, a esta nueva figura con sus funciones, y me dijeron que no sabían nada, que lo único que sabían es lo que recibieron ayer, funciones y competencias de enfermeras referentes. Claro, un director me dijo, de un instituto me dijo, y dice, bueno, aquí no se habla de que la enfermera o el enfermero, ¿no?, que es lo mismo, vaya a estar de forma permanente durante el horario escolar en cada centro, uno en cada centro. Parece ser que es un referente del centro educativo, y ahora, por ejemplo, hay un referente COVID, que es una enfermera, que es que por teléfono se está en el centro de salud y se le comunica las posibles incidencias que haya. Y entonces, pues, dependiendo de la situación o que se esté, pues se toma una determinada actuación. Pero claro, eso no es lo que piden. Yo tengo aquí, además, ya lo comentamos hace dos semanas, que estuve hablando con el sindicato de enfermería y además he hablado con directores de colegio, y lo que están demandando desde hace mucho tiempo, años, no de hace un mes ni dos meses, hace varios años, es la enfermera escolar, esa figura. Llámele después como quiera, da igual, pero que realmente sea, en términos cortos, enfermera escolar, con presencia física. Sí. Y durante el horario escolar, dependiendo del centro de salud, es decir, que puede que tenga alguna relación con la Consejería de Educación, por supuesto, pero dependiente del centro de salud y con presencia física dentro del colegio durante el horario escolar para las funciones que realmente que están pidiendo y que muchas veces se contemplan en este escrito que recibieron ayer, pero que ahí no se especifica, y es lo que se teme más de uno, y lo temo yo también, que no sea de presencia física, sino que al menos por teléfono te comunican lo que sea y entonces uno se desplaza al centro educativo, porque además hablan de una cosa que ya funciona desde hace varios años, que es creciendo en salud y forma joven. Esto se refiere, por ejemplo, a los institutos, en donde enfermería y a veces también, creo que también la trabajadora social van y dan algunas charlas sobre educación sexual o hábitos saludables, pero claro, como decía hoy el director de un instituto, dice, aquí los institutos no brique, por ejemplo, los remedios, las cumbres, en fin, cualquiera, tienes cientos de alumnos, por ejemplo, creo que ahí, creo que los remedios y las cumbres que vemos hasta que lleguen más de 500, pero es que si además ponemos los colegios, que es raro el colegio que no tenga más de 100 alumnos o 200 alumnos, ¿cuántos enfermeros hacen falta? Es que con un enfermero va a poder controlar todo eso para darle, no de paripé, dos o tres charlas al año a un instituto sobre alimentos o sobre educación sexual o cualquier otro tema de esto, ¿no? Sino de una forma continuada, ver su hábito de salud, su hábito dietético, los conocimientos de prevención de enfermedades. Eso para tantas aulas, tantos alumnos, ni con un enfermero, ni con tres es suficiente. Y además por vía telefónica y con desplazamiento cuatro o cinco veces al año a un centro donde hay tantos cursos. Eso, yo no sé, no está especificado. Esperemos que esta carta que enviaron ayer, o este escrito que enviaron o que recibieron ayer los directores, no sea un paripé más al que estamos acostumbrados desde hace tantos años, que no sea un continuismo de lo que había anteriormente. Todo el mundo está deseando que haya ya una verdadera revolución, entre comillas, y que la prevención de las enfermedades y la adquisición de hábitos saludables mediante campañas que realmente sean efectivas y que sean realmente no un paripé, sino una realidad, pues por fin se lleven a cabo. ¿Okay? Habrá que esperar un poco más y a ver si después de este escrito de ayer se materializan ya esos concretos en donde las funciones de la enfermera escolar que hablamos hace dos semanas pues realmente sean un objetivo, ya digo, y no sea un paripé y una cosa de cara a la galería. Esperemos que no. Pues nos quedamos también con esa figura de la enfermera escolar y vamos a finalizar con algo muy típico, ¿no, Antonio? De estas fechas, ya del descenso, con el descenso de las temperaturas, como son los sabañones. Hombre, esta época empiezan ya y más que menos ya tendrán algunas personas, sobre todo las personas jóvenes, pero también serán personas de cierta edad, ¿eh? Pero en fin, es más frecuente de gente joven que tenga la punta de los dedos o de las manos, de los pies, o de la oreja o hasta la nariz roja, hinchada, a veces las manos aparecen grietas y con picor y a veces con dolor, ¿no? Y son los sabañones, ¿eh? Son estas manchas elevadas, es decir, manchas azuladas, pero manchas que además tienen una elevación, a veces como inflamada y ya digo, como morada, roja, y con grietas muchas veces, con mucho picor, que se produce porque los vasos más finitos que hay en la piel se quedan con el frío, se contraen y no deja pasar la sangre. Bueno, o pasa pero con mucha dificultad. Y entonces, ante la falta de oxígeno y de nutrientes, de alimentos y de calor de toda esta zona, pues aparecen estas lesiones en la piel que se llaman los sabañones o también se llama perniosis. Así que es una enfermedad propia de esta época, que ya digo, es más frecuente en las personas jóvenes. Si aparecen en personas mayores, menos frecuente, más frecuente también mujeres. También hay una predisposición familiar. Es frecuente que en la familia haya habido padre, madre, tía, que son frecuentes en ellos los sabañones. Y también se aparece en personas que trabajan en ambientes fríos, ¿eh? El frío es la principal causa y la humedad. La humedad también influye muchísimo. Por eso es importante cuando se está en contacto con el agua por la profesión o porque se acostumbra a fregar los platos y demás directamente bajo el agua del grifo, pues que el agua no sea fría, evitar la frialdad, ponerse guantes y evitar la frialdad que es como... Y una cosa también importante es que la frialdad no basta con que de los pies, las manos, las orejas y nos cubramos, sino en todo el cuerpo. Es decir, que hay que abrigarse todo el cuerpo, porque si se pasa frío en el resto del cuerpo, nuestro organismo reacciona contrayendo todos los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos que más se contraen o que más efecto tienen son los que están en los extremos, en la punta de los dedos, son los más finitos, en la oreja son los vasos muy finitos. Y ya digo, y el que haya frío en todo el cuerpo afecta a que estos brazos finitos que están en las puntas también se contraigan, y entonces lo que hay que hacer es abrigar todo el cuerpo, ¿eh? Todo el cuerpo, y procurar no pasar frío, porque si no se va a desencadenar en muchas personas el sabañón. Bueno, pues pues algo característico y también, bueno, pues que intentamos evitar por todos los medios, desde luego, por estas fechas. La prevención, por tanto, esa protección contra el frío o el uso de cremas hidratantes, ¿no? Sí, el tratamiento consiste en aplicar crema, esa la, en fin, en las farmacias te la pueden dar, ¿no? Normalmente la persona que tiene sabañones los conoce perfectamente y no, a no ser que sea la primera vez y se asuste y dirá, ¿esto que me ha pasado a mí? ¿Esto qué es? Creo que, pero la que ya lo tiene todos los años por esta época, la época invernal normalmente, pues ya sabe de qué va y sabe ya que yendo a la farmacia allí le dan las cremas que normalmente no hacen falta receta médica, y pues y si es muy intenso pues va a su médico, o si teme que tenga, a ver si es de otra cosa, de la circulación, de que tenga alguna enfermedad como un lupus o algo, que pueden dar algún problema de sangre que pueda dar lugar a esta cosa, porque la primera vez que me aparece pues va al médico, el médico lo diagnostica, descarta que haya otras enfermedades y te mandan normalmente unos corticoides o también medicamentos que provocan que los vasos sanguíneos se abran, el nifedipino, felodipino, que produce una dilatación de los vasos para que pase mejor la sangre, y si hay alguna enfermedad que esté asociado a esta perniosis, pues hay que tratarla. Y la prevención ya, como hemos dicho, protección contra el frío, abrigarse todo el cuerpo, no solamente las manos y los pies, evitar coger alimentos fríos del frigorífico, y el contacto con agua fría en los lavaderos o en los lavabos, y usar crema hidratante. Y muy importante, no fumar. Aquella persona fumadora que tenga sabañones, pues sepa que empeora, porque la nicotina de tabaco hace que los vasos sanguíneos se contraigan y provoca una dificultad al paso de la sangre y empeora todo el cuadro. Así que no fumar, y usar crema hidratante y evitar contacto con cosas frías. Pues con esos consejos nos vamos a quedar para hacer frente a los sabañones también en este invierno, en estas próximas semanas. Antonio, si te parece, por finalizar, retomamos un poco lo que comentábamos al principio, porque está claro que es, de nuevo, lamentablemente, una cuestión de actualidad, la mayor incidencia generalizada de la COVID, y que hay que retomar, si en algún momento se habían bajado la guardia, que no debe ser así, pues desde luego, ahora más que nunca, volver a contar o no despistarnos, ¿no? Porque a veces la relajación, las ganas de normalidad puede hacer que nos despistemos y no estemos haciendo bien las cosas, ¿no?, en cuanto a las medidas de prevención. Sí, tomar las mismas medidas que tomamos hace año y medio, pero claro, ya con la ventaja de que estamos más tranquilos, porque si estamos vacunados podemos tener la infección, pero a lo mejor lo más probable es que sea una infección leve o asintomática, sobre todo, pero hay que evitar que el virus siga circulando porque puede provocar mutaciones. No hace falta que esté en Sudáfrica estas mutaciones, las mutaciones pueden aparecer aquí si nos descuidamos y el virus sigue circulando. Así que procurar, y ya digo, y ahora que estamos en un sitio propio de invierno con un sitio cerrado, donde al aire libre, ya no ando hasta el mediodía un día bueno, que te tome una cervecita, un café al aire libre, pero la mayor parte ya de las veces están en sitios cerrados. Y entonces los bares, restaurantes, los trabajos, con las ventanas cerradas por el frío, son un caldo de cultivo estupendo para que el virus pase de una persona a otra. Y en las fábricas, en los lugares de trabajo, los lavabos y los sitios, los vestuarios, que son normalmente sitios estrechos y poco ventilados, pues ahí es donde también hay mucha precaución, porque estos sitios cerrados y pequeños pues son sitios que son fáciles de contagiarnos, porque si nos bajamos las mascarillas y porque estamos en el vestuario, ¿no?, estamos quitando ropa, nos vamos y nos ponemos a cantar o a hablar en voz alta porque la otra persona está muy lejos y damos chillido, oye tú, pues de esta forma, al hablar en voz alta, al cantar, las partículas de saliva salen con mayor fuerza, salen también de mayor grosor, llegan también más lejos y es más fácil el contagio. Así que son las mismas medidas de hace año y medio, cuando estaba peor la cosa, con la diferencia de que hay que tener menos miedo, pero la misma precaución. Es decir, la misma precaución porque no sabemos si nosotros somos de ese porcentaje que no fabricamos suficiente anticuerpo, o en nuestro padre, o en nuestra esposa, o en nuestro amigo, y eso es la precaución que hay que tener. No tener miedo, pero sí respeto. Mm. Y más aún, ya decimos, con toda la actividad de eventos, reuniones, celebraciones que puedan llegar en estas fechas, que bueno, pues la disfrutemos, pero con garantías, con seguridad, porque puede hacerse, así que más vale tomar esas medidas. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que vamos a pasar unas buenas navidades si hacemos estas medidas, podemos pasar unas buenas navidades con la familia. Y simplemente subiendo la mascarilla cuando no estemos consumiendo, cuando no estemos bebiendo, y bajándola solamente para comer o para beber, y procurar todo, y cuando haga buen tiempo, porque es de día y hace calorcito, pues cuanto más tiempo estemos al aire libre a tomar nuestro cafelito, nuestra cervecita o nuestro almuerzo, mucho mejor. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar, agradeciendo una semana más al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en nuestra Escuela de Salud. Te esperamos, Antonio, si te parece, te voy a decir el próximo miércoles, pero estaba haciendo rápidamente, me estaba ubicando en la fecha y es verdad que será festivo, así que te esperamos dentro de un par de semanas. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, con todos los amigos de Radio Brique y con todos los oyentes de Radio Brique. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Adiós.